Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y antes de irnos con la temperatura, hoy sí les puedo decir que se siente el calorcito. No sé ahorita realmente cuánto estemos, porque ahorita apenas está abriendo aquí la computadora. Bueno, tratando de abrirse el browser, porque lo tuve que cerrar todo, porque ya saben, a veces las computadoras necesitan cambiarse, ¿no? Pero no las vamos a cambiar, más bien. Hay que darles un poquito de servicio a los equipos. Y pues, para que no nos sucedan tan seguido estos cambios. Y por cierto, ¿no? De que el Windows 11, creo, es, si no lo han actualizado, el Windows 10 al Windows 11, pues ya no va a haber más, ¿cómo se dice? Actualizaciones. Ya no va a haber más actualizaciones y pues los que trabajan con este equipo, o que trabajamos con los equipos más viejos, ¿no? Que los que están saliendo, ya no va a haber actualizaciones por parte de Windows. Estoy hablando, me estoy refiriendo a Windows nada más, ¿no? Y es como que un empuje para todos, para que se decidan o te compras un nuevo equipo o te atienes a las consecuencias de que no vas a estar actualizado, o si quieres actualizarlo, te van a cobrar, bueno, van a cobrar un buen, como para forzar a que mejor uno pues adquiera el nuevo producto. Porque harán eso, como que no es muy, muy ético, pienso yo, o no sé qué ustedes piensen al respecto, pero a mí se me hace que no es muy ético, puesto que cuando compras, pues uno piensa que van a tener ahí el apoyo, ¿no? Pues del soporte técnico. Y bueno, pero bueno, ya ese es otro tema que pues nada más les quería informar mientras se abre aquí el browser, pero pues simplemente no me deja. Sé que estamos a 67 grados Fahrenheit, eso sí lo sé porque me lo está mostrando aquí en la pantalla. O sea que está haciendo calorcito, está soleado y también el día se va a esperar soleado, despejado. Nos espera lluvias. Hace unos días se empezó a nublar por la tarde. ¿Qué día fue? No sé si fue el domingo. Creo que fue el domingo, ¿no? Inclusive cayó un poquito de lluvia en algunas partes. pero muy, muy, muy poquitita. Y pues yo recuerdo que no estaba ese pronóstico, o sea, no estaba pronosticado que fuese a llover. Y de repente pues sí se vino como que todo café, como si hubiese incendio cerca. Después por la tarde, por la noche me comentó mi amiga que ahora vive en California, que otra vez están los incendios. Entonces es muy probable que tal vez eso que vi sobre las nubes, todo eso café, tal vez era la contaminación que venía desde allá, porque cuando hubo incendios en la otra ocasión, pues también se vino hasta acá lo de los incendios de California. Es impresionante, ¿no? Porque estamos lejos. Sin embargo, pues nos llega acá todo. Nos llegó todo. Y bueno, discúlpenme, no me deja esto. Le voy a dar una pausa para no estar hablando y hablando. Y ya regreso. De la mañana con 18 minutos y bueno, ahora sí ya me dejó. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados. Mínimas de 51 grados, mayormente soleado se espera el día y el índice rayos ultravioleta va a estar alto, va a estar en número 6 en una escala del 1 al 10 y va a empezar a estar fuertecito a partir de las 2 a las 5 de la tarde. Para el día de mañana, jueves 3 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, va a bajar, van a descender 10 grados la máxima y mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 4 de octubre se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de las 3 a las 5 de la tarde. Para el próximo sábado 5 de octubre van a volver a descender las temperaturas máximas de 75, mínimas de 52 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 6 de octubre se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes preparen su semanita. Con esto

se buscan profesores. Los animales que vivían en el bosque decidieron que había llegado la hora de abrir una escuela para sus pequeños. Los que tenían a su cargo la proyectada escuela pusieron un anuncio en los periódicos locales que decía: se necesitan profesores para escuela nueva. Entrevistas el domingo por la mañana. Solo se admiten solicitudes de quienes tengan títulos adecuados. El domingo por la mañana, los presuntos profesores esperaban fuera de la sala de entrevistas. El primero en aparecer ante el comité seleccionador fue un gorrión. Tímidamente dijo: deseo solicitar el puesto de profesor de canto. La comisión comenzó a preguntar al pequeño gorrión: ¿sabe cantar?, le preguntaron. ¿Es un cantor con experiencia? Desde luego, canto muy bien. Llevo cantando desde el día que nací, contestó el gorrión. Dicho esto, comenzó a cantar una armoniosa y delicada melodía. De repente, la comisión le interrumpió. No nos interesa lo bien que sepa cantar. Lo que queremos saber es dónde ha aprendido y los títulos y diplomas que posee. No podemos tomar en cuenta su petición a menos que posea títulos adecuados. El gorrión se quedó desconcertado. Yo sé cantar, como han oído, pero no poseo diplomas ni títulos, fue lo que dijo. En tal caso, no podemos admitirle, dijo bruscamente la comisión. No nos interesan profesores sin títulos. El siguiente candidato entrevistado fue un delfín. Deseo ser empleado como preceptor de natación en su nueva escuela, fue lo que dijo. ¿Dónde ha aprendido a nadar?, preguntó la comisión. Es de suponer que tendrá un título o certificado de alguna institución de natación. El delfín movió la cabeza apesadumbrado. Lo siento, dijo. Soy un excelente nadador y un profesor amable y benévolo, pero no poseo títulos. La comisión le despidió sin escucharle más. No tenemos en cuenta las solicitudes de quienes no poseen títulos, dijeron. Uno tras otro fueron entrevistados el resto de las solicitudes. Y las abejas dijeron: deseamos solicitar el puesto para la selección de trabajos manuales de su escuela. Nuestras colmenas son una maravilla de formas intrincadas y un primor. Somos pacientes y laboriosas. Seríamos buenas profesoras de manualidades. Pero al enterarse de que no poseían título alguno, la comisión la rechazó. Un ciervo solicitó dar clases de carrera y un mono pidió el puesto de preceptor de gimnasia. Una araña quería enseñar a otros pequeños a hilar. Todos ellos fueron rechazados por carecer de los necesarios requisitos. Al final, la comisión decidió que no era posible abrir una nueva escuela por falta de personal bien instruido y titulado. La educación es un proceso que abarca a todo el ser humano. Supera con mucho la instrucción que se puede ofrecer en las instituciones de enseñanza. En nuestra sociedad sufrimos el síndrome de titulitis, conocido por no aceptar a quien no tiene un título que lo vale y lo encasille, sin pensar que hay otras cosas en la vida que se aprenden sin necesidad de un manual de instrucciones. Una educación muy exclusiva puede ser una educación muy pobre para la vida. Autor, Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: por más título, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación. Muchas oriones, ¿cómo aprender a estar perdido? ¿Cómo empezar a echar de menos cuando es pleno corazón? Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero. Pero cierre por si acaso en el... cabeza de cada siguiente eternidad, de cada noche y mi secreto que me da. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una paz. Aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver, si puedo volverte a ver, si puedo volverte a ver. El ritmo de la vida me parece mal.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Ahorita les pongo la canción de Y qué agonía, de Yuridia y Ángel Aguilar. Vámonos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros según Moni Vidente. Aries. Para Aries, Moni Vidente sugiere aprovechar la energía de la luna nueva para enfocarse en nuevos proyectos laborales. Es el momento ideal para establecer metas claras y comenzar a trabajar en ellas. La vidente recomienda encender una vela dorada este día que simboliza la abundancia y el éxito y repetir afirmaciones positivas relacionadas con el dinero. Tauro. Pueden aprovechar esta fase lunar para atraer la estabilidad financiera que tanto desean. Moni les aconseja realizar un pequeño ritual con monedas, colocando 3 debajo de la almohada antes de dormir. Este gesto atraerá la energía de la fortuna mientras duermes y te ayudará a tomar decisiones acertadas en el ámbito económico. Géminis. Es el momento de ser más flexible en tus planes económicos. La luna nueva te impulsa a innovar y a considerar nuevas formas de generar ingresos. Moni Vidente te recomienda llevar contigo un cuarzo verde como amuleto de la suerte, ya que este cristal es conocido por atraer dinero y prosperidad. Cáncer. Para los Cáncer, esta luna nueva será un periodo ideal para eliminar hábitos financieros que no te benefician. Moni Vidente aconseja realizar un baño de limpieza con sal marina para purificar tu energía y abrirte a recibir abundancia. La clave está en soltar lo viejo para que lo nuevo llegue a tu vida. Y para el signo de Leo, este día es perfecto para tomar riesgos calculados. La luna nueva te brinda la oportunidad de invertir en proyectos que te apasionen. Moni sugiere escribir tus metas en un papel y guardarlo en tu cartera junto con una hoja de laurel, lo que te ayudará a manifestar tus deseos de fortuna. Para el signo de Virgo, la energía de la luna nueva te invita a confiar en tus talentos. Moni Vidente te recomienda colocar una planta de albahaca en la entrada de tu hogar o espacio de trabajo, lo que atraerá energías positivas y prosperidad económica. No temas hacer cambios, ya que serán el inicio de un periodo de crecimiento. Libra, Aprovecha este día para equilibrar tus finanzas. Moni Vidente recomienda meditar bajo la luz de la luna nueva y visualizar cómo la abundancia fluye hacia ti. Utiliza una vela verde durante tu meditación para reforzar esta intención de prosperidad. Para el signo de Escorpio, es hora de hacer una limpieza energética profunda. Moni te invita a deshacerte de objetos rotos o viejos que pueden estar bloqueando el flujo de dinero en tu vida. Además, te aconseja usar un anillo de plata en tu mano dominante que te brindará protección y atraerá la fortuna. Sagitario, la luna nueva es ideal para planificar viajes o estudios que puedan incrementar tu éxito financiero. Moni Vidente te recomienda realizar una oración de agradecimiento por todo lo que ya has recibido mientras enciendes una vela amarilla, símbolo de la buena fortuna y el optimismo. Capricornio, hoy es un buen día para revisar tus objetivos a largo plazo. Moni Vidente sugiere escribir una carta a la luna pidiéndole claridad y éxito en tus emprendimientos. Guarda esta carta en algún cajón y permite que la energía lunar haga su trabajo en los próximos días. Para el signo de Acuario, esta fase lunar te invita a ser más creativo con tus finanzas. Moni te recomienda llevar un pequeño amuleto de jade contigo, ya que este cristal tiene la capacidad de atraer abundancia y oportunidades económicas inesperadas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La luna nueva te ofrece la posibilidad de manifestar nuevos ingresos a través de tu intuición. Moni Vidente propone hacer una meditación guiada enfocada en la abundancia mientras sostienes un cuarzo citrino conocido por sus propiedades para atraer el éxito financiero. Y es de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía!

10 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de el próximo iPhone que ya podría llegar a principios del próximo año con la inteligencia de Apple en un dispositivo económico. Además de los últimos informes, sugieren sugieren que Apple está trabajando en un nuevo iPad mini que, si tenemos que adivinar, mostrará más de la inteligencia de Apple. El próximo gran iPhone que aprovechará la inteligencia de Apple no será solo el iPhone 16. Según un nuevo informe, Apple planea presentar un iPhone SE de cuarta generación a principios del próximo año, alrededor del mismo tiempo en el que se espera que la compañía de Cupertino, California, lance una versión rejuvenecida de Siri con mejoras de inteligencia artificial. Finalmente, el SE está listo para deshacerse del botón de inicio y contará con una pantalla completa de borde a borde. Será el mayor rediseño del SE desde que debutó el primer iPhone SE en el 2016. Basado en fuentes anónimas, Mark Gurman de Bloomberg informó el día martes que el SE 4, con nombre en clave B59, tendrá una muestra como el iPhone 14. Además, incluirá una pantalla completa. El iPhone SE del 2022 con capacidades 5G aún tenía el botón de inicio, pero el próximo iPhone económico podría tener una pantalla de borde a borde. Y según las fuentes de Gurman, también será compatible con la inteligencia de Apple. Debemos suponer que el próximo teléfono económico tendría un mínimo de 8 GB de RAM, igual que el iPhone 15 Pro. Apple y prácticamente ha declarado que su conjunto de herramientas de inteligencia artificial requiere tanta memoria más un chip de calidad, y eso significa que necesita tener una CPU equivalente al A17 Pro de 6 núcleos o al A18 que se encuentra en los últimos iPhones. Se podría ver más productos económicos de Apple para fin de año. Las fuentes de Gurman sugirieron que podría haber un nuevo iPad mini. El último iPad de 8.3 pulgadas salió en el 2021 y contaba con el chip A15 Bionic enfocado en dispositivos móviles. Y el nuevo modelo podría llegar antes de fines del 2024 de este año. Aunque parece pues un poco complicado, ya que hay muchos rumores que indican que se verán nuevos MacBook Pro y un Mac Mini con chip M4 en este mes. Así que para todos los fans de Apple, pues ahí ya tienen más opciones de lo que pueden adquirir, y no solamente pues desembolsar todo el dinero, ¿no?, de un jalón. Y bueno, hay una película, cambiando de tema a otra información. Hay una de las mejores películas del año, según, y es It's What's Inside, que es un misterioso thriller de ciencia ficción y que está maravillosamente retorcido. Netflix compró la película debut del cineasta Greg Hardin por $17 millones en Sundance y se estrena este 4 de octubre. Un grupo de amigos de la universidad se reúnen antes de una boda y deciden jugar un juego. Sin embargo, este no es un juego normal. Este juego viene en un maletín muy especial, un maletín traído por un miembro del grupo que el resto no ha visto en casi una década. Y este juego está a punto de arruinarlo todo seriamente. Ese es el planteamiento de It's What's Inside, que es un nuevo thriller de ciencia ficción que llega a Netflix este 4 de octubre, que fue escrita y dirigida por Greg Yardin, que es una historia altamente original y ultra espeluznante que hará que tu mente haga gimnasia de la mejor manera posible, filmada y editada con energía y con humor. It's What's Inside comienza presentando a sus 7, luego 8 personajes que estarán en las festividades. Primero conoceremos a Shelby y Cyrus, una pareja reprimida que seguimos hasta la boda del bullicioso Reuben. cuando llegan Dennis, el niño rico del fondo fiduciario, Brooke, la reina Hartstein, la gótica Himaya, que es Nina Bloomgarden, la hippie que ya está ahí junto con el influencer Nikki, y de quien se sabe que Cyrus tiene un crush, o Cyrus. Cada persona es muy distinta y muy diferente, lo cual es crucial, y también es crucial entender que aunque parece que la película está dando vueltas al principio con todas estas presentaciones, se hace con un propósito muy específico. Harding quiere que tengas un buen manejo de quiénes son estos personajes antes de que los juegos literalmente comiencen. Y eso sucede cuando llega Forbes, que es David Thompson, el nerd. Forbes era un forastero del grupo y ha estado desaparecido desde la universidad, y explica que durante ese tiempo ha estado trabajando en un dispositivo que trajo con él, y pregunta si todos quieren probarlos y así aceptan. Y bien, así que este es el punto de la reseña donde si deseas ver la película sin spoilers, y en este caso creo que pues es altamente beneficioso, pues deberías hacerlo. It's What Inside es genial, ya pagas Netflix, así que pues a mirarlo, ¿no? Pero si quieres saber más, sin grandes spoilers, pues hay ahí unas notas que quieres ver. Yo no se las voy a decir ahorita para no spoilear esta película. Yo después yo creo la voy a spoilear para ver si me arriesgo o no. Es que yo soy muy sensible últimamente, no me gusta ver cosas que salgan muy explícitas o sangre, ya les he comentado, ¿no? O sangre violeta, no es lo mismo que salga sangre a que salga algo muy explícito, ¿no? Y bueno, hay otra nota que también quiero informarles porque es muy importante. Se trata de un material común que podría poner en riesgo nuestra salud, y tal vez tú lo estás utilizando al igual que yo. Se trata del plástico negro de uso diario que puede contener retardantes de llama tóxicos provenientes del reciclaje de electrónicos, lo cual representa un riesgo significativo para la salud. Y este artículo que les voy a leer detalla los peligros y ofrece recomendaciones para reducir la exposición. Un estudio reciente ha revelado que el plástico negro presente en los juguetes infantiles, utensilios de cocina y recipientes para comida contiene niveles alarmantes de retardantes de llama tóxicos, y estos químicos se utilizan en productos electrónicos para prevenir incendios y parecen haber llegado a plásticos de uso cotidiano debido a un reciclaje inapropiado de residuos electrónicos. Según Megan Liu, autora principal de este estudio y gerente de ciencia y políticas de Toxic Free Future, algunos productos presentaban concentraciones extremadamente altas de estos retardantes, lo cual equivale a casi un 3% de su peso. Y otro producto alarmante fue una bandeja de sushi de plástico negro que contenía 11.900 partes por millón de DKBDE, que es un químico perteneciente a los éteres de difenilo polibromados, el PBDE, y esos compuestos están vinculados con problemas graves de salud, incluyendo cáncer y disfunciones del sistema endocrino y nervioso. Y a pesar de la prohibición de la DKBDE en Estados Unidos en el 2021, se encontró que el 70% de las muestras analizadas en niveles muy superiores a los límites de seguridad de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias tiene para la salud? La exposición a retardantes de llama PBDE pueden tener consecuencias graves para la salud. Un estudio del 2024 mostró que las personas con altos niveles de PBDE en la sangre tienen un 300% más de probabilidades de morir de cáncer. Y los utensilios de cocina de plástico negro, como espátulas y cucharas, también se identificaron como fuentes de exposición, y se calcula que el uso diario de estos utensilios podría llevar a ingerir 34,7 partes por millón de DKBDE. Linda Birbaum, exdirectora del Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental, advirtió sobre los riesgos de utilizar plásticos negros para alimentos y juguetes infantiles, ya que los químicos pueden filtrarse fácilmente y representan un peligro para la salud.

arma contra la fibrosis quística. Una investigación publicada en la revista Plus One, con O, Plus, no con U, refiere que la alicina que tiene el ajo, un líquido de coloración amarillenta que se libera cuando el ajo es machacado o cortado, sería un tratamiento eficaz contra el grupo de bacterias infecciosas del complejo Burgholderia sepacia, particularmente que son difíciles de tratar y altamente resistentes a muchos antibióticos comunes y con gran capacidad de adquirir resistencia contra muchos más. La alicina, según los autores del trabajo, poseería un mecanismo antimicrobiano que le permite modificar químicamente enzimas clave dentro de las células y neutralizar a las bacterias. Los investigadores creen que los remedios que contienen alicina podrían utilizarse en combinación con antibióticos para tratar infecciones existentes como el complejo Burgholderia sepacia. La fibrosis quística es un trastorno genético que afecta sobre todo a los pulmones y el sistema digestivo y hace que las personas que la tienen sean más vulnerables a padecer infecciones pulmonares repetidas. La enfermedad hace que el moco sea espeso y pegajoso y el moco tapona los pulmones causando problemas respiratorios y facilitando el crecimiento bacteriano. Los síntomas y la severidad de la fibrosis quística pueden variar ampliamente. Algunas personas tienen problemas serios desde el nacimiento. Otras pueden tener una versión más leve de la enfermedad que no se manifiesta hasta la adolescencia o al inicio de la edad adulta. De acuerdo con la Asociación Médica Americana, alrededor de 30.000 personas en los Estados Unidos tienen la enfermedad y más de 10 millones son portadoras del gen que la causa. ¿Cómo la ven? Pues ahí está. El ajo pues ayuda a combatir la fibrosis quística. ¿Qué más puedo sacar de...? Que bueno, que el poder medicinal del ajo tiene una rica historia que se remonta a miles de años, pero la estructura química de la alicina se reveló en la década de 1940 y pues el trabajo que hicieron este estudio, esta investigación, sugiere que los métodos modernos deben utilizarse para ampliar el conocimiento de esta molécula enigmática y rejuvenecer sus aplicaciones potenciales. Fue lo que añadió por su parte el doctor Dominique Campopiano. Y bueno, aquí voy a finalizar este artículo de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y pues las fuentes que ellos consultaron fue la revista Plus One, que ya les había comentado. Y pues como les comenté, que pues el ajo en esta investigación es acerca de la alicina y que es un tratamiento eficaz contra el grupo de bacterias infecciosas del complejo Burgholderia sepacia. Entonces esas bacterias son muy difíciles de tratar y son muy resistentes a algunos antibióticos, así que si ustedes tienen algún tipo de infección, pues obviamente consúltenlo con su médico, pero pues estaría bien, si no son alérgicos al ajo, consumir el ajo ya sea fresco o en cápsulas como suplementos. Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

a veces uno se vuelve como que muy juicioso, ¿no? O el juez de todo y decir, pues no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar por esto, ¿no? Y recuerdan que uno no perdona para decir, ah, qué bonito, qué bueno soy, o para decir, no, pues estoy perdonando porque entonces acepto lo que hizo esta persona. Si lo vemos de una u otra manera, pues nunca vamos a llegar a perdonar, ¿verdad? Porque nuestra mente va a estar muy ligada al ego y va a tener ideas que van a respaldar ese tipo de pensamientos. Pero si nosotros no perdonamos, quiere decir que no estamos liberando una carga. Una carga que se llama odio. Es un alimento que nosotros estamos conservando. Entonces, si lo vemos así, imagínate. No sé cuánto tiempo tengas, tal vez sin querer perdonar o sin poder perdonar a alguien. Tal vez tienes unas semanas, unos meses, un par de años, o tal vez tienes muchos más años. ¿Tú crees que toda esa carga que hay sobre esa persona, sobre esas interpretaciones de ira? Porque si uno no perdona es porque sigue conservando esos pensamientos, ¿no? ¿Tú crees que no te estés afectando? Y tal vez dices, no, porque yo soy muy fuerte, a mí no me pasa nada de esto. Qué bueno. Pero tu tranquilidad, ¿tú crees que no te está afectando? Tu paz, ¿tú crees que no te está afectando? La dicha, ¿tú crees que no te está afectando? Por más de que digas, no, no me afecta. Claro que afecta. Porque si hay ira, no puedes realmente conocer la alegría. La alegría que tú estás experimentando probablemente va a ser tergiversada. Y ahí va otra pauta, ¿no? De cómo nosotros nos alegramos tal vez porque conseguimos cosas materiales. Que el trabajo, que el dinero, que la casa. Mucha gente que su sueño es tener una casa grandísima, tener un sueldo increíble, poderse comprar el carro de sus sueños, la casa de sus sueños, tener la familia de sus sueños. Y todo lo basa en cosas externas. Materiales y también no materiales, pero cosas externas, ¿no? Y entonces, eso tampoco es felicidad, eso no es éxito, por más de que la sociedad nos diga, eres exitoso si logras y si tienes esto. No, el éxito es saber vivir tu vida sin que te afecte lo externo con lo interno. O sea, que no te afecte tu paz lo que está sucediendo afuera. Que no te afecte tu dicha lo que está sucediendo afuera. Tampoco estoy diciendo que, entonces me voy a deshacer de todo, ¿no? Para ver si es cierto, si puedo poner en práctica. No te estoy pidiendo eso, pero te estoy recordando que como son cosas externas y materiales, esas cosas son temporales, entonces en algún momento se van a terminar. La casa en la que tú vives, tal vez la acaban de hacer, pero tal vez en otro momento va a ser una casa antigua. O tal vez en la casa que vivimos ya tiene muchos años, ¿no? Pero en algún momento fue nueva, entonces es temporal, ahora ya no es nueva, ahora es vieja. ¿No? A lo que voy es que todo está cambiando. Todo en esta vida se está moviendo, se está transformando. Y a veces uno dice, ay, es que no tengo tiempo para ponerme a meditar o para ponerme a hacer ejercicio o para poder hacer esto que tú sabes que necesitas hacer, ¿no? Es que no me alcanza el tiempo. No es que no te alcance el tiempo, como dicen los estoicos. No es que no hay suficiente tiempo, sino que lo gastamos en otras cosas que realmente no son importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con este apartado? El estado de impecabilidad. Si no estamos contemplando a nuestros hermanos con amor, y no estamos escuchando la llamada de nuestro ser o de Dios, que nos está haciendo cada vez de que te dice perdona, ama, o sea, realmente siente todo el amor que hay en ti. ¿Para qué? Para que no sigas cargando con esa ira, con ese odio o con esos resentimientos. Porque no son las personas lo que tú estás cargando esas emociones. Y como que si lo ves así ya disociado de la persona, entonces pues comprendes más, ¿no? De decir, ok, pues no, no quiero seguir cargando con esta ira, con este resentimiento, con este dolor, etcétera, etcétera. Esa va a ser tu salvación y no va a haber ningún sacrificio, porque tú decides, es tu libertad. Si tú quieres, lo puedes soltar, y si no quieres, también. Si alguien te insulta, si alguien te dice cosas con odio, ¿qué sería la mejor respuesta? Pues no reaccionar como esa persona o como esas acciones. Que lo único que estamos haciendo es hacer lo mismo que la otra persona, por más de que digan, no, yo me estoy defendiendo, no, pues también está sacando lo mismo. Lo que uno aborrece realmente es lo que saca también. O sea, si estás muy enojado porque te está insultando, pues nada más recuerda que eso no es para ti, es algo que la persona está sacando de él o de ella, no de ti. Si tú te pones al tú por tú, entonces tú también empiezas a sacar lo mejor o lo peor de ti. Entonces, el estado de impecabilidad consiste en estar en un estado impecable, en que puedas ver a tu hermano y no identificar una persona externa a ti o diferente a ti. Obviamente, si nos vemos en cuerpos separados, vamos a decir está externo, pero lo que yo contemplo es lo que yo saco de mí, lo que yo veo es lo que yo saco de mí, lo que yo interpreto es lo que yo saco de mí. Entonces depende de lo que yo vea, o voy a decir estoy en el cielo o estoy en el otro lado, según nosotros percibamos el momento y según cómo estemos percibiendo a las personas. Y bueno, aquí voy a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 192 y nos dice: tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¡Qué bonita! Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. Mas, ¿qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo del perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayuden a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja el mundo como una pizarra limpia y sin marcas en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. Una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y el don de la vista no se te pidió sacrificio alguno, y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! También nos dice en el párrafo 9: por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero, libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza, y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues,